Y bueno, ¿y cuáles van a ser las perspectivas para el año que viene, el trabajo, el plan de trabajo? En realidad es seguir fortaleciendo todo esto todas las herramientas que son necesarias para los actores de la economía social, seguir capacitando en instancias que ellos necesitan. El año que viene el plan de capacitación está compuesto por dos módulos que tiene que ver con la formación en economía social, el camino a la formalidad, la comercialización de los productos de la economía social, y vamos a agregar el año que viene toda una instancia de capacitación en informática y tecnologías para ayudarlos y vamos a puntualizar más en el diseño. Y seguir incrementando en todo lo que tenga que ver con los subsidios. Nosotros formamos parte de un plan de economía nacional que se llama Creer y Crear, donde la Nación nos transfiere alrededor de 12 millones para el funcionamiento de toda la dirección, que incluye todos los aspectos de comercialización, de subsidios, líneas de microcréditos que se incorporan a partir de enero del año que viene, capacitación y fortalecimiento en todo lo que tenga que ver en lo territorial y comunitario. Bien, bueno. Por ahí te quería hacer una aclaración que es muy importante. Los inscriptos al registro de unidad de economía social, por ahí las personas se preguntan, ¿para qué me voy a inscribir? ¿Para qué voy a hacer un trámite más? ¿Voy a llenar una ficha? No, tenés un montón de beneficios si te inscribís al registro de unidad de la economía social. Primero, se eximen de todos los impuestos provinciales, se convierten en proveedores del Estado, acceden a una serie de beneficios que hemos realizado con empresas de transporte y otras empresas donde pueden comprar insumos, del 20 al 25% de descuento les hacen. Los emprendedores que están registrados ingresan a la tarifa social. Y los que son de gastronómicos o alimentos tienen todo el trámite del Registro Nacional de Alimentos y el Registro Nacional de Establecimientos de forma gratuita. O sea, tienen muchísimos beneficios y la idea es que para el año que viene podamos seguir incrementándolos a esos beneficios. De todas maneras, ¿ustedes van realizando un control también de que sean realmente actores de la economía social o cómo se fuma? Por supuesto, sí, se hace toda una intervención social sobre la persona y se evalúa si la persona es actor de la economía social o no. Si no, no se registra. Bien. Hacer la invitación para ahora, en un ratito nomás, del acto que van a realizar aquellos que nos estén escuchando y estén interesados en acercarse. Sí, y que invitarlos a que se sumen a la campaña 10 en Economía Social. Y bueno, así que pueden entrar al catálogo, que es catálogo de economía social, .mendoza.gov.ar, y si no también tenemos un Facebook, que es Dirección de Economía Social y Asociatividad. Buenísimo.